Papá, quiero decirte que tu lenguaje es muy extraño. A veces no te entiendo y no es culpa de mis cortos años. Tú dices que actúo como lo hacen mis hermanos y que sigo sus pasos. Por eso no entiendo lo que hablamos. Papá, ven, siéntate. ¿Por qué no platicamos? Yo también puedo aconsejarte. ¿Calamos? Como dos amigos, hombre, sin molestarnos. Vamos, siéntate cómodo. ¿Empezamos? Papá, tú me has enseñado a decir verdades, jamás mentiras. Me has enseñado a caminar y a mi lado tú caminas. Pero me has negado una verdad, la de la vida, la estricta realidad, la otra cara, la que extermina, la que pasea opulenta por las calles y nos mira como una vez miraron los nazis la piel judía, la que escarnia, veja, viola, roba y asesina los últimos latidos de decencia que se abrigan. Tú me hablabas de paz, papá, pues nada es cierto. Vi en las noticias que en Libia hay muchos muertos a causa de un simple desacuerdo por una frontera que limita en el desierto. Irán y Pakistán están ardiendo. Ciudades enteras se han estado destruyendo. Las vidas humanas ya no tienen precio. ¿Y tú dices que hay paz en el mundo? ¿Y me lo dices riendo? Te has puesto pálido, papá. ¿Qué pasa? ¿Te afectó lo que te dije y lo que falta? Las malas noticias siempre avanzan y se filtran hasta los últimos rincones de las casas. Yo pensé que preparaban la vida para otra nueva raza, sin sobresaltos ni violencia, bajo una misma causa, pensando en los niños de hoy como única esperanza para cambiar un mundo que hacia su fin avanza. ¡Qué distancia abismal los crudos hechos! Los proverbios de paz y de amor ya son recuerdos. No hay la amistad ni bondad ni el entendimiento, solo el alma homicida y su cruel cerebro. Es la herencia de ustedes y orgullosos están de ello, porque día tras día se pelean por dar la noticia al mundo entero. ¿Qué importa para ustedes el llanto y el desasosiego? ¿Sirven de algo las protestas de un mundo envuelto en miedo? ¿Sirve de algo la protesta de una madre que perdió a su hijo en un asalto? ¿Sirve de algo la protesta de un niño transformado en llanto? ¿Sirve de algo la protesta del que abre los surcos con pie descalzo? ¿Sirve de algo la protesta de la esposa en espera del ansiado abrazo? ¿Sirve de algo la protesta avalada por el tiempo y la luz de los ancianos? ¿Sirve de algo la protesta del obrero que con sus hermanos se vuelve solidario? ¿Sirve de algo la protesta de aquellos que por hambre han robado? ¿Sirve de algo la protesta de la novia que recibe un cuerpo destrozado? ¿Sirve de algo mi protesta por el solo hecho de ser un ser humano? Antes que tú, que yo y que muchos otros, ¿cuántos más habrán ya protestado? Te pregunto, papá, inspirado en mi niñez. ¿Ha servido de algo? No me contestes ahorita. Tú dices que el hombre debe meditar. ¿Te parece bien mañana, papá? Tus besos dame. Buenas noches hoy, después. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe?